en la ex ESMA para nuestro querido compañero Victorio Paulón. Un protagonista del villazo, la huelga metalúrgica que paralizó la ciudad industrial de Villa Constitución entre marzo y mayo de 1975, quien además fue secretario de Derechos Humanos de la CTA. Su militancia en el movimiento de derechos humanos lo mostró como una pieza clave en la investigación, juicio y condena no solo de los militares asesinos, sino fundamentalmente de la complicidad empresarial con la dictadura genocida. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, lo recuerda con estas palabras. Tras la resistencia a la dictadura cívico-militar, fue clave su acción en la resistencia al neoliberalismo de los años 90. En ese marco, fue uno de los fundadores de nuestra central y fue precisamente él quien, en el séptimo Congreso Nacional de Delegados en la ciudad de Mar del Plata, mocionó el cambio de nombre de Congreso a Central. Ya sea como secretario general de la Comisión Interna de la UOM Villa Constitución entre 2000 y 2008, ya sea en las diferentes responsabilidades que asumió en la conducción nacional de la CTA, nunca dudó en que los sindicatos, más allá de las justas reivindicaciones en el plano gremial, no podían permanecer neutrales en la batalla política por transformar esta sociedad. Este era el recuerdo de Hugo Yasky, las palabras de Hugo Yasky, del querido Victorio Paulón. Sobre Victorio Paulón y ese tan emotivo acto en la ex ESMA, vamos a escuchar el testimonio de su hijo Mariano y además vamos a escuchar parte de los discursos del secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestés, y de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. La abogada Nadia Schuchman, que fue querellante en la mayoría de los juicios por delito de lesa humanidad que se realizaron en los tribunales federales de Rosario, fue funcionaria del Ministerio de Seguridad que encabezó Marcelo Saín en Santa Fe. Hoy enfrenta una causa por espionaje ilegal en la que no se han presentado pruebas, una nueva causa de la UFER contra las militantes de Hijos. Por eso, en el Congreso de la Nación, la recibió Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, junto a otros diputados, también de esa comisión, la Intersindical de Derechos Humanos, organismos defensores de los derechos humanos. Vamos a tener parte del testimonio de Nadia en este encuentro donde recibió la solidaridad y el apoyo, y sobre este tema mantuvimos una charla con Eduardo Tabani, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El pasado 12 de noviembre en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, se realizó el noveno Encuentro Nacional de Salud. La CETERA participó activamente. Tendremos la palabra de la doctora Lilian Capone. Esta semana comienza el Mundial de Fútbol en Qatar con la ilusión que se despierta cada 4 años de obtener el ansiado título. Participan 32 selecciones, la nuestra además con Lionel Messi, quien jugará su 5ª Copa. Para hablarnos de la pasión futbolera tendremos el análisis del querido periodista deportivo Ariel Yad. Felicitaciones a la lista azul Unidad Docente, calzada por Rogelio de Leonardi, que ganó las elecciones AMP La Rioja. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del natalicio del dirigente sindical Eduardo Requena. Sobre uno de los fundadores de la CETERA vamos a hablar con el secretario de gestión privada de nuestra organización, Oscar Rival, que además es de UPC Córdoba. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga. memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Marta Elida de Lourdes Zaroff de Leroc tenía 26 años. Había nacido el 13 de febrero de 1950 en el departamento de San Martín en Mendoza. Era alfabetizadora en Villas de Emergencia. Trabajaba en el Banco de los Andes, Delegación Palmira. Estaba en San Juan. Carlos Alberto Dambra Villares tenía 23 años. Era profesor de educación física. Había nacido el 12 de agosto de 1953 en Córdoba. Estaba en esa provincia en la terminal de ómnibus. Marta y Carlos eran docentes. El 20 de noviembre de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Marta Elida de Lourdes Zaroff de Leroc y Carlos Alberto Dambra Villares, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como lo dijimos, una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad que encabezó Marcelo Saín en Santa Fe enfrenta una causa por espionaje ilegal en la que no se han presentado pruebas. Una nueva causa de Laufer contra la militante de Hijos Nadia Shuchman. Escuchemos parte de su relato. Acá esta cuestión excede a la provincia de Santa Fe porque es un modelo de armado, porque esta gente está peleando por quedarse con la provincia, no por mi cabeza, que no soy nadie, y por disciplinar además para que nadie más se le ocurra intentar hacer otra cosa que no sea respetar los acuerdos y los negocios históricos. Si no le ponemos un límite, si no hay un contrapeso del otro lado, si todo el mundo se queda callado, mira para otro lado, o sea, el día de mañana no voy a ser yo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Eduardo Tabani, presidente de Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Nadia Shuchman, acusada injustamente con un juicio armado en Santa Fe. Estuvimos hoy con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ollaski, otros diputados, organismos de derechos humanos, intersindical de derechos humanos y sectores gremiales. ¿Tu apreciación de esta injusticia de una luchadora? Venir a acompañar y a apoyar a Nadia es una obligación de parte nuestra y un compromiso con Nadia, con su lucha, que es nuestra también. Sentimos que cuando la tocan a ella nos están tocando a todos y todas. La mesa de organismos ha sido muy solidaria con su caso. Efectivamente es un caso de guerra jurídica, de las que ya nos tienen acostumbrados. No es la provincia de Santa Fe, esto irradia a todo el país. Reproduce lógicas perversas del sistema de justicia hoy en la Argentina y es una intención de disciplinarnos. Vamos a sostener como dé lugar a Nadia y a comprometernos en su defensa porque ciertamente es parte de la infamia a la que nos tienen acostumbrados los dueños de todas las cosas y nos inscribimos en esto desde el comienzo, lo seguiremos haciendo hasta el final. Era sobre la causa judicial armada contra Nadia Shuchman, el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tabani. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, hola, hola, mi preciosa. Hoy me levanté para decirte que soy furia de batallas. Soy norte del paraíso. Soy pintura de canción. Yo soy pintura de canción. Hola, hola, hola, mi preciosa. Hoy me levanté para decirte que mi vida no es un chapuzón, más bien es mar con luna y todo. Yo atravieso días con mi espada. Sigo siendo pintura de canción. Soy un hijo del rock. Soy un hijo del rock. Soy un hijo del rock. Soy un hijo del rock. Y latiendo solo, parto mil amores en dos. Mi preciosa, vení a ver por la ventana aviones, palomas y autopistas, la imaginación que merece ser vista. Somos hueso, piedra, sol amarillo, ritual y poesía sin pasar en limpio. Somos hijo de Dios. Somos hijo del rock. Somos hijo del rock. Somos hijos del rock. Y latiendo solos, partimos mil amores en dos. Somos hijo del rock. Somos hijos del rock. Somos hijos del rock. Somos hijos del rock. Y latiendo solos, partimos mil amores en dos. Canto Maestro. Somos hijos del rock. El programa de Cetera. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar parte de los discursos sobre Victorio Paulón en ese emotivo acto que se hizo en el espacio de hijos en la ex ESMA, donde se colocó una placa en su honor. Los discursos que vamos a escuchar son de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y el secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestés. El día que lo despedimos a Victorio, donde lo teníamos que despedir, que es en la Plaza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Rosario. Creo que mucho tiene que ver con su historia de formación política, mucho tiene que ver con la cárcel, muchas cosas tienen que ver con su historia personal, que lo formaron como un cuadro integral. La política, los sindicatos. Un tema central es el vínculo que él hace entre las causas de lesa humanidad y la responsabilidad empresaria de la dictadura. Es quizás uno de los primeros tipos que empieza a hablar y escribir sobre eso. Los juicios de los que él participa tienen que ver con eso, su compromiso con el CEL tiene que ver con eso. Victorio vincula muy fuertemente no solamente esa visión romántica que nos quieren dar sobre la dictadura, sino el vínculo claro entre los grupos empresarios y la dictadura, que es central, porque es lo que nos falta juzgar. Nos falta juzgar a los responsables intelectuales de por qué se dio el golpe y por qué se asesinaron a miles de compañeros, trabajadores y trabajadoras que eran parte de la mejor historia de la clase obrera argentina. Eso me parece que es una deuda que tenemos con Victorio y es una deuda que tenemos con el movimiento obrero. Por eso tenemos que seguir hablando de eso y seguir profundizando en ese tema hasta que tengamos justicia completa. Y por otro lado, creo que el mejor homenaje que nosotros podemos hacer, lo pienso también de Estela, a los dos les unía una profunda amistad y una gran admiración mutua, a Estela Maldonado y a Victorio, se entendían mucho. Yo creo que con esos compañeros el mejor homenaje que nosotros podemos hacer es seguir comprometiéndonos, primero la unidad del movimiento obrero, nuestro compromiso inquebrantable en sostener la unidad del movimiento obrero, y por el otro lado, el el desafío intelectual, político, de ceder a las mezquindades personales, ceder a determinados vicios que son verdaderamente insoportables en dirigentes, honrar la mejor tradición de lucha del movimiento obrero. Era un hombre plurifuncional, como vemos acá en todas las adhesiones, con los barrios, con los jóvenes, en las escuelas, con los trabajadores, ¿cierto?, con las organizaciones sociales. Pero bueno, quería terminar leyendo la placa que se le va a poner al querido compañero Victorio. Dedicó la vida y su militancia a los trabajadores. Secretario General de la UON de Villa Constitución, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional y fundador de la Intersindical. Representó a una generación de trabajadores que no se arrodilló nunca. Muchas gracias, compañero. Estamos con Mariano Paulón, luego del emotivo acto a ese gran militante, esa gran persona que fue Victorio en la ex ESMA, con la Intersindical de Derechos Humanos, Hijos, CETERA, CTA, muchas compañeras y compañeros. ¿Qué sentís ahora que pasó un tiempo en este reconocimiento a Victorio, a tu papá? Mirá, en primer lugar, agradecidísimo por todas las muestras de afecto de los compañeros de las distintas militancias de Victorio. Creo que en algún punto esto sintetiza gran parte de la vida de Victorio, la militancia sindical por un lado con la Intersindical y por el otro el gesto de los chicos de Hijos de cederle un espacio acá en la ex ESMA, en un lugar emblemático. Y esas dos militancias, la de los derechos humanos y la militancia sindical, yo creo que sintetizan bastante lo que venía haciendo Victorio en los últimos 10, 15 años y sobre lo cual puso un eje muy fuerte, porque en algún punto sindicalizó a los derechos humanos y en otro punto hizo que los sindicatos se hicieran cargo de que gran parte de los desaparecidos eran trabajadores. Entonces, en esta doble estrategia que tuvo, creo que sumó muchísima gente pensante, pero sobre todo gente sensible. Y esta construcción no es una casualidad, es producto de la reacción individual de mi viejo de tener la iniciativa, pero sobre todo colectiva, de estar generando todo el tiempo debates sobre la actualidad, de estar generando todo el tiempo también conceptos que sean accesibles a los compañeros, trabajadores, pero también de los derechos humanos. Ir uniendo dos líneas que parecían paralelas en los 80, en los 90, ir uniéndolas cada vez más hasta entrelazarlas en algo que es una sola militancia. Hoy, tanto desde los lugares sindicales como desde los derechos humanos, hay un reconocimiento mutuo y en gran parte eso es producto del viejo. Si tuvieras, sacamos la parte militante, sindical, su compromiso, si tuvieras que definirlo en una frase desde Mariano Hijo a Victorio. Bueno, el viejo siempre fue muy generoso en el sentido de que toda la experiencia de vida que él tuvo, que parece que hubiese vivido a veces seis vidas en una, me la compartió, me la transmitió, me hizo saber quién era él en profundidad. Y eso gran parte gracias a la militancia, no tanto en el lugar de padre, sino cuando empecé a patear con él en la época en que comenzó la CTA, que empezamos a viajar a los congresos juntos y charlábamos mucho. Y ahí me enteré de toda la historia familiar, me enteré de los pormenores de la cárcel, me enteré de la militancia de los 70. Y ahí es donde empecé a ver en mi viejo un tipo que nos excedía a nosotros la familia, digamos. Un tipo que brindaba muchísimo afecto, muchísima contención y daba herramientas permanentemente. Las herramientas que él iba construyendo para él, para su propia vida, siempre tuvo una generosidad inmensa para compartirla con todo el mundo. Y eso yo creo que es el reconocimiento que hoy se le hace y yo creo que es la emoción que generan los compañeros hoy hablar de Victorio Paulón. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Era Mariano Paulón recordando a su padre, el querido Victorio Paulón. Palabras maestras. Palabras maestras. Mis canciones son lo más puro que tengo y no las voy a entregar así nomás. Todos los gritos fuertes nacen de la soledad.

11 50 12 3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.arroba radiográfica.org. Y después nos costó años de cárcel y además todas las descripciones de lo que fue el terrorismo de Estado en los lugares de trabajo, ustedes lo encuentran duplicadas en lo que pasó en la fábrica de construcción de Brasil, de México, en Maracaná, lo que vivieron esos compañeros durante toda la dictadura en los puestos de trabajo. Mil de los 5 o 6 mil que trabajaban fueron despedidos por abuelos, o sea que eso también había una generación nueva de jóvenes que habían ingresado después de aquellos. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. CGT, Ubaldini, larga Canto un Maestro, nacional, el programa de Cetera. Comienza el Mundial de Fútbol, con la fe que cada cuatro años se nutre la pasión deportiva. Nuestra selección busca su tercera copa. Vamos a escuchar el análisis del querido periodista Guillermo. Un Mundial es una presencia y a la vez una ilusión de que algo extraordinario está pasando o puede pasar. Eso tiene la forma del fútbol, que es a un solo tiempo el juego más arraigado ese trayecto en para la humanidad y el negocio central de un tiempo de la historia que espectaculariza todo. El Mundial es además una colección de identidades que tienen que ver con eso, con el fútbol atravesado por algo que podemos llamar la nación, la patria, aunque estaba claro que no está en juego ni la nación ni la patria cada vez que sacamos del medio, pero es un asamblea y eso que atraviesa y nos atraviesa. Los compañeros del turno mañana que se estaban bañando, y de rituales y también de sueños. Se enteraron que había estado Piccinini, que había hecho una asamblea y los viejos lloraban, se bañaban y lloraban. Y bueno, salió y se recuperó la acción sindical y menos de un año después se normalizó la UOM y se ganó la elección en torno de 80% en el que juega el Diego, un partido en el que está Messi, de un partido en el que vuela Boicoche. Hay un partido en el que rechaza Perfumo con la calidad inigualable de Perfumo, de un hijo, de una hija, de una nieta, de un nieto que por ahí van revoleando y se hacen parte de ese ritual. Un mundial es un estado de comunión con los que tienen una pasión semejante y los que no la tienen y en ese momento sienten o están avisados de que ocurre algo importante y se suman. Un mundial es inagotable como campo de pensamiento y de sentimiento. Solo sabemos del todo que con las contradicciones que nos produce, con los vaivenes que suscitan sedes como Qatar o como muchas otras que vendrán o que vinieron, ahí estamos, con la O de gol preparada, con el corazón latiendo más fuerte y con las ganas de que la pelota empiece a rodar. Era el análisis sobre el Mundial de Fútbol del periodista Ariel Scher. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hoy quiero darle las gracias, muchachos. Somos un grupo espectacular, un grupo hermoso, y lo disfruté muchísimo. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa copa, vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. Salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos! Alegría, alegría, mi corazón. Es lo único. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás las sombras que aquí estuvieron, no estarán. Y ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Yeah. verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitas. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Eduardo Raúl Requena nació en Córdoba. El 23 de julio de 1976 fue secuestrado en la Avenida Colón 1112, en el bar Miracles, en Córdoba capital, por un grupo genocida. Y obviamente que estos son los primeros pasos que se dan en Córdoba. Y que si no cambia la política educativa, si no se satisfacen las reivindicaciones de los docentes, es dable pensar que la segunda quincena del mes de mayo la docencia toda esté movilizada y paralizando sus actividades. Estamos con Oscar Ruibal, secretario de Gestión Privada de Cetera y de la UPC Córdoba. Y esta semana se cumplió un nuevo natalicio de uno de los emblemas de nuestra organización. Con Isaura Arancibia, Marina Vilt, estamos hablando del compañero Eduardo Requena, que también venía de la educación privada. Oscar, una semblanza, un recuerdo, una reflexión sobre este nuevo aniversario del natalicio de este compañero que fundó Cetera y que fue detenido, desaparecido. Eduardo Requena, digamos, un villamariense allá de Córdoba, fue un militante sumamente comprometido con la educación y el derecho de los trabajadores. Él asumió, junto a otro núcleo de compañeros, en el contexto de la década de los 70, la constitución en la provincia de Córdoba de un sindicato específico para las y los docentes que trabajaban en las escuelas de gestión privada, que se llamaba CEPAC, Sindicato de Educadores Particulares y Privados de la provincia de Córdoba. Ese núcleo, digamos, también participó en los orígenes de la constitución de la CETERA en los años 70 y tuvo como premisa entender, digamos, que los educadores

implementó el convenio comercial con Cuba por el cual Argentina subvencionó exportaciones industriales a la isla, rompiendo el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Fue asimismo uno de los decididos defensores del pacto social y de la política de inflación cero que caracterizaron a la gestión Helbert entre 1973 y 1974. Muere en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1979. Canto Maestro recuerda a Orlando D'Adamo, un hacedor del campo popular, un planificador nacional, un sembrador de la patria grande. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro. El programa de Cetera. 12 de noviembre, en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, se llevó a cabo el noveno Encuentro Nacional de Salud. La Cetera participó activamente en muchas de las actividades. Se manejaron en tres etapas. La primera con una ronda de debate. La segunda etapa fue un acto central donde estuvo Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el diputado Goyán y el diputado Máximo Kirchner, como así también el intendente de Gualeguaychú. Y por último, hubo unas mesas de debate a la tarde donde se discutieron diversos temas. Los temas fueron salud de los trabajadores, fuerza laboral y salud de los trabajadores, salud ambiental, residencia, atención primaria de la salud, política de medicamentos, género, entre otros temas. La Cetera tuvo un rol fundamental en este encuentro. Fuimos compañeros de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. En una delegación más de 100 compañeros de todo el país, nos distribuimos en diferentes mesas de debate y discutimos y propusimos cuestiones inherentes a la salud. Una de las cuestiones con más fuerza es que la salud de los trabajadores esté en el Ministerio de Salud como política pública sanitaria y no en el Ministerio de Trabajo, que se derogue la ley de riesgos del trabajo, que se construya una ley con participación de los trabajadores donde se incluyan los riesgos psicosociales, las cuestiones de género, violencia laboral, donde se incluya la prevención de riesgos, pero sobre todo la promoción de la salud, con una perspectiva totalmente diferente a la actual. La no mercantilización de la salud de los trabajadores y la necesidad de articular con las obras sociales el sistema público y el sistema privado. También se pidió mayor inversión y aceleramiento de inversión informática en las obras sociales, que haya mejores salarios y tiempos y espacios de capacitación continua. Realmente fue un encuentro muy importante, más de 6.000 personas durante todo un día, donde el único objetivo es tener una salud pública para todos y todas, una salud que sea inclusiva, una salud soberana, justa, equitativa, para que todas y todos podamos acceder. Era sobre el noveno Encuentro Nacional de Salud realizado en Gualeguaychú, Entre Ríos, en la cual Cetera participó, el informe de la doctora Lilian Capone. Canto Maestro. Programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo a Victorio lo conocí muy joven porque yo soy de un pueblo, no soy de Rosario, soy de un pueblo muy chiquito que está cerca de Villa Constitución. Así que cuando yo tenía 14 años, por supuesto la UOM de Villa Constitución era, en un pueblo del departamento Constitución, era una institución. Yo empecé mi militar militancia sindical en el Villazo, año 74, 75, nos tocó también de entrada llevar adelante una huelga que duró 60 días por la libertad de los compañeros que habían sido detenidos luego de ganar las elecciones a la burocracia de la UON y tener una conducción propia en Villa Constitución. Y después nos costó años de cárcel y además todas las descripciones de lo que fue el terrorismo de Estado en los lugares de trabajo, ustedes la encuentran y duplicada en lo que pasó en la fábrica en Villa Constitución, en la Sindal, en Mecon, en Marathon, lo que vivieron esos compañeros durante toda la dictadura en los puestos de trabajo. Mil de los 5 o 6 mil que trabajaban fueron despedidos por la huelga, o sea que empezó también a haber una generación nueva de jóvenes que habían ingresado después de aquellos sucesos y que con el tiempo, cuando los viejos le agarraban realmente confianza, le empezaban a contar la historia. Y tanto Pichi como Vittorio eran un modelo de sindicalismo admirado por todo el mundo, tipos que caminaban por la calle como cualquiera, que saludaban a todo el mundo los quería, que eran amigos de los médicos que atendían gratis a la gente más pobre, que eran amigos de las maestras que militaban sindicalmente, y mi vieja en ese caso. Y el 6 de diciembre de 1981, compañero Piccinini acababa de salir en libertad hace menos de un año, la CGT de Ubaldini larga un paro nacional y la intervención en el sindicato manda a los compañeros a trabajar. Había un turno que empezaba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, había otro de 2 a 10 y el otro de 10 a las 6 de la mañana. La mañana estuvo toda la policía muy atenta, vieron que no pasaba nada, la gente trabajaba normalmente y a las 2 de la tarde se relajaron. En ese momento el compañero Piccinini con dos compañeros más para, porque los colectivos entraban en un predio de unos 200 metros de la ruta hasta la entrada de la fábrica, y en ese trayecto para el primer colectivo, abre la puerta, se asoma y le dice: compañero, ustedes somos metalúrgicos de Villa Constitución, es un paro nacional, nosotros estamos carnereando. Y los pibes lo miraban, decían: este loco, ¿quién es? Hasta que en el fondo se despierta un compañero de Arroyo Seco que venía durmiendo y dice: Pichi, lo reconoció. Y bueno, cuando lo reconoció, todos se dieron cuenta que lo que pasaba, se bajaron, pararon el segundo colectivo, pararon 10 colectivos. Cuando llegó la policía había 300, 400 compañeros y no pudieron hacer nada. Otras compañeras que eran amigos de los militantes políticos de distintos palos hicieron una asamblea y decidieron parar. Los compañeros del turno mañana, que se estaban bañando porque hacían el cambio con el turno tarde, se enteraron. Estaban bañando y se enteraron que había estado Piccinini, que había hecho una asamblea, y los viejos lloraban, se bañaban y lloraban. Yo, para terminar, Canto Maestro, el programa de Cetera, les quiero leer un poema que a mí me gusta mucho y justo hoy me lo dio Mora, ¿vale?, que está acá, de Cetera, de Chaco. Y bueno, salió y se recuperó la acción sindical y menos de un año después se normalizó la UOM y se ganó las elecciones por el 80% de los votos. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 13 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Es la flor del que se fue. No me olvides. Volveremos otra vez. Es el novio de la patria que le espera. Volverán los no me olvides. Volverán en primavera. No me olvides, no me olvides, no me olvides. Canta el pueblo de Perón. No me olvides sobre el pecho. No me olvides pegadito al corazón. Volverán los no me olvides, cada año florecer, con la flor del no me olvides, no olvidando esperaré, no me olvides, no me olvides, no me olvides, en la flor del que se fue, no me olvides, no me olvides, no me olvides, volveremos otra vez, con mi carta. Gracias. En el medio del silencio despacito, la primavera con su sol amigo y su verde infinito. Viene sin golondrinas apenada y empobrecida por el largo viaje. La tristeza le come la mirada y le ofrece el traje. Pero qué importa si es un espejismo, hay que esperar a lo mismo su llegada. Aunque se haya quedado así de corta, de tanto andar al borde del abismo. Y lo nuestro, yo creo sinceramente, compañeros, que es recuperar el protagonismo del movimiento obrero como el gran ordenador del campo popular.